policía del estado Falcón, en el marco del operativo Falcón Seguro, hizo efectiva la aprehensión de un sujeto de 34 años de edad. Este sujeto lo apodan el Carretilla. En su poder tenía 102 envoltorios, como pueden observar, de presunta marihuana, y también tenía la cantidad de 50 mil bolívares en efectivo, 50 bolívares fuertes. Este procedimiento se realizó en la calle Ali Primera, con calle Progreso, del barrio Cruz Verde, a unos metros de la escuela, desde donde se obtuvo la información que este sujeto prácticamente se dedica a proporcionarle droga o a tratar de inducir a los jóvenes estudiantes al consumo de sustancias estupefacientes. Este procedimiento fue realizado por los efectivos de la Brigada Motorizada. Estamos ahorita recabando algunos testimonios de personas que den fe de las andanzas de este delincuente, de este antisocial, que ya lo vamos a poner a orden de la Fiscalía, y bueno, vamos a esperar entonces a que se accione contundentemente contra este delincuente que está pervirtiendo, o que estaba pervirtiendo, a la juventud, sobre todo a la población escolar en este sector de la ciudad de Coro. También en este momento estamos procediendo a enviar refuerzos a la ciudad de Punto Fijo, específicamente ya el sector el Cayude, entre el Cayude y el sector Carora, donde se produjo un accidente de tránsito en la vía desde Coro hacia Punto Fijo. Un autobús de la empresa Global Express aparentemente no pudo esquivar lo que era un vehículo que estaba estacionado accidentado a orilla de la carretera, y aparentemente le llegó por detrás, produciendo allí, hasta el momento, como resultado de esa colisión, 4 personas fallecidas y más de 10 personas están siendo llevadas en unidades de protección civil y de bomberos, por supuesto apoyados por la policía de Falcón, hacia el hospital Calle Sierra. Ya se está haciendo pues todo un trabajo para resguardar allí la escena del suceso, con apoyo de la policía, protección civil y la gente de la policía de circulación de Cariruana, que se hizo presente en el lugar. Repito, hasta el momento 4 muertos, 2 masculinos, 2 femeninas, adultos los 4, y más de 10 personas heridas en este accidente que ocurrió hace unos minutos en la carretera Coro Punto Fijo.